En la ciudad de Buenos Aires se está debatiendo una iniciativa de legisladores de la oposición al gobierno del empresario Mauricio Macri. Este proyecto propone retirar símbolos religiosos de los edificios públicos de la ciudad. Ya desde la Corte Suprema se manifestaron a favor de una iniciativa similar el año pasado, según lo manifestó la ministra Carmen Argibay. Entre los legisladores que firmaron el proyecto se encuentra la diputada de Proyecto Sur, Laura García Tuñón, que así explica la iniciativa. Venía de varias charlas que habíamos tenido, sobre todo en la Comisión de Educación, en donde advertíamos que muchas escuelas seguía habiendo cruces o símbolos religiosos, cuando la educación es laica y que nosotros seguimos sosteniendo eso. Y los fundamentos es, nosotros somos un Estado laico, las escuelas, que es donde más símbolos hay, hospitales de la ciudad, son lugares donde asisten toda la población y sin importar sus creencias. Entonces para nosotros nos parecía que había que retirar estos símbolos sin menospreciar a ningún tipo de religiones. En general son todas cruces o símbolos religiosos de la Iglesia Católica, porque perduran del tiempo, ¿no? En una época donde la verdad que el Estado estaba muy pegado con la Iglesia. Hoy sabemos que no, pero eso no quiere decir que no se les respete a cada uno su creencia. Si bien la idea no es sacar todo símbolo religioso, lo que se busca es generar más integración en algunos espacios. También debería haber lugares donde otras religiones, otras personas que profesan otros cultos, también tengan un espacio pequeño, como son las capillas pequeñas que hay en los hospitales, para que puedan, en momentos tan difíciles de cuando uno tiene un familiar enfermo, estar profesando su fe. Y la Constitución de la ciudad tiene un espíritu no discriminatorio. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.